concesionarias de las petroleras. De venta de agua a aquellas empresas concesionarias, ¿no?, de las empresas hidrocarburíferas que estaban inyectando millones de litros de agua del acuífero en los pozos justamente de las perforaciones no convencionales. La gestión anterior había vendido 5 millones de litros de agua, se vendía un precio risorio, un precio de 0,07 centavos. Además, estaba siendo utilizada para una actividad extractiva que la verdad que en los lugares donde se está llevando a cabo ha traído muchísimos problemas medioambientales. Gypsy Lavín, Radio Nacional Zapala, la radio pública. Oscar Parrilli aseguró que la presidenta Cristina Fernández fue quien decidió no hablar en la Basílica de Itatí. El secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, dio a conocer un comunicado hace instantes en el que indica que en el día de hoy el diario Clarín publicó en su página 15 una nota con información completamente falsa, afirma, en cuanto indica que el arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovic, no había dejado usar a la señora presidenta Cristina Fernández la Basílica de Itatí para brindar un discurso en el día de ayer. El arzobispo de Corrientes le transmitió personalmente a Parrilli su disposición a que Cristina hablara al interior de la Basílica y aclara que fue la señora presidenta quien tomó la decisión de realizar la actividad institucional y hablar ante el pueblo de Corrientes en las escalinatas de la Basílica de la Virgen de Itatí. En Buenos Aires, Silvina Martínez Puerta, Radio Nacional, la radio pública. Títulos. Renunció el jefe de la policía de Santa Fe investigado por narcotráfico. Se trata del comisario Hugo Toñoli, implicado en una causa por coimas y connivencia con la venta de drogas en la provincia. También presentó su dimisión el comisario mayor Cristian Solá, número 2 de la fuerza. Guillermo Moreno afirmó que no es casual la resistencia del Grupo Clarín a la ley de medios. Advirtió que hay sectores que intentan desestabilizar al gobierno porque saben que el 7 de diciembre habrá una transformación muy grande en el mapa comunicacional del país. Esta tarde se lanzarán las capacitaciones en oficios de radiodifusión y televisión. Destacan el alto contenido social de la ley bonaerense de acceso justo al hábitat. La impulsora de la iniciativa, Alicia Sánchez, dijo que la norma establece que los más pudientes ayuden a construir viviendas. Renuevan la concesión a la empresa Zoo de Buenos Aires. La medida cuenta con el rechazo de la oposición porteña y organizaciones vecinales. España convocó a una nueva huelga en repudio a los planes de ajuste. Será el 14 de noviembre, la misma fecha en que se realizarán las protestas en toda la Unión Europea y un paro general en Portugal contra las recetas del FMI. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 18 grados 4 décimas, la humedad 79%, cielo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Argentina está informada por la radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Acá en Gente de a pie, viernes, un viernes nublado, feo en Buenos Aires, una cosa así, en una primavera muy lluviosa, que bueno, hay que sobreponerse porque es así el clima, el cambio climático que le dicen. Ahora, el que no sé cómo estará y con qué clima es Mario Weinfeld, que lo tenemos en línea desde algún lugar del viejo continente, creo, ¿no? Hola, Mario. Hola, Nora, me copia bene. Pero copiamos bene, es decir que... Cinque barra cinque. Cinque barra cinque, seguimos ahí en las bellas Italias. Seguimos en las bellas Italias, ya en mi último día, porque mañana a la tardecita tomamos el avión para volver a Buenos Aires. Ojo con los fondos buitre. Ojo, sí, no creo, iré a la línea. No des ideas, Viñeschi arregló con Magneto. Denuncia exclusiva de la radio pública. Denuncia exclusiva. ¿Quién te garpa, Viñeschi? Esperemos que no, esperemos que pueda partir, porque uno tiene que laburar y también tiene que encontrarse con los afectos. Acá en Roma les cuento que es un día espléndido, envidiable, 20 y pico de grado, 16 a la mañana, 23, 24 a la... Ahora son 5:30, a las 2, 3 de la tarde, ahora está bajando un poco, luminoso, un día hermosísimo, realmente bueno. Uy, acá no. Ya, ay, no, eso por eso. Bueno, me, ustedes quieren disuadirme, yo quiero volver a la patria. Es mi intención volver a la patria, tengo los puños llenos de verdad. Y tengo en la cabeza 200 columnas para... Tengo cosas para contar, por cierto. Tengo pues algunas cosas que podremos contar y compartir. Algunas entrevistas para hacer, algunas preguntas para hacerse. Algo ahora por ahí les digo. Y tengo 200 columnas para Viñeki. Así la voz. Columnas dóricas, jóticas, corintias, columnas a las que les guste, la que les guste. Vamos a llevar algún alimento para que Viñeki no acometa las columnas con languidez. No, viste que esa es una condición sine qua non. Después de un viaje encima, si no entras con vituallas acá, no entras. No, eso lo sé muy bien. Entre otras cosas que uno mira, y mira un poco por encima, por ejemplo, que trata de ver, por ahí lo que... trata de prestar atención. Bueno, el otro día vos me preguntaste cómo está la cuestión con la crisis, y de nuevo, no sé decirlo en algún sentido. O sea, no sé si en Roma está mejor o peor que hace un año, hace muchos años que no vengo a Roma, no soy quien, pero hay algunas cosas que uno mira y va entendiendo o va ampliando su conocimiento. Por ejemplo, todos sabemos, y sé que ahí está Restivo, le mando un saludo, y esta noche vamos a comer un restaurante que él nos recomendó. Grande, pero, Mario, grande. Uno ha hablado bastante, por ejemplo, del problema, bueno, es decir, la dificultad que significa para los países que están en crisis económica no devaluar. Ahora, cuando uno está acá empieza a ver otras cuestiones, que son evidentes también, pero por lo menos para mí yo no lo había pensado tanto, que es medio obvio, que es cómo haces en una comunidad para no importar. En realidad no es importar. O sea, ¿cómo haces para que los italianos consuman productos italianos? En la Argentina es problemático eso, aún con Guillermo Moreno muy activo, pero digamos que hay herramientas, ¿no es cierto? Es decir, vos tenés la Secretaría de Industria, vos le cerrás la puerta a Brasil, haces lío, abrís, cerrás, establecés, ¿no es cierto? No tener la integración plena establece una serie de dificultades. Entonces, yo estoy viendo, yo veo, viste, en la tele, en los diarios, mucha narrativa, diríamos nosotros, de compra italiano. Hay que consumir productos italianos, hay que consumir productos agrícolas italianos, dice, a esta altura, ¿no? A esta altura de la globalización, del crecimiento de Europa, Italia es un país bastante industrial, comparativamente, que dice, bueno, compre productos agrícolas italianos. Dice, ¿por qué va a comprar productos agrícolas italianos un italiano y no, por ejemplo, holandeses, si son mejores y más ricos, o iguales, o indiferenciados? Y entonces uno se encuentra ante esto, ante todas las dificultades, no ante, digo, todas las dificultades que significa un sistema económico cerrado, que funcionó bien, pero que ahora, digamos, entró en crisis. Al mismo tiempo, lo que uno también se ve en la Argentina, pero uno lo mira con interés, esta configuración del poder europeo, donde Alemania es todo el poder, Holanda se corrió un poquitito y está más cerca, digamos, de las posiciones de España o de Italia, y ayer enorme difusión en toda la tele y en los diarios de todos los países, que hoy estuve mirando de varios lados, de Francia, de España y de acá de Italia, de una reunión que hubo, ¿no?, de una cumbre que hubo bastante importante, que parece que se pelearon bastante Hollande y Merkel, y uno lo que ve ahí, uno ve un relato raro. Los alemanes dicen, todos tienen que laburar, todos tienen que ahorrar, todos tienen que ser como nosotros y no vamos a soltar la plata tan grande, tan rápido. Los franceses, Hollande dice, hay que cambiar un poco, hay que mejorar, hay que abrir un poco la mano, no se puede exigir tanto. Miren lo que dice el Fondo Monetario, ¿no?, que se ha puesto más blandito, por lo menos parece eso, más tolerante, más transigente. Los italianos, ¿qué dicen? Los italianos dicen, Italia tiene sus problemas, pero no es ni España ni Grecia. ¿Qué dicen los españoles? Los españoles dicen, España no es Grecia. ¿Y qué dicen los griegos? Dicen mascalzoni, o como sea que se diga mascalzón en griego, no nos dejen morir solos, digamos, ¿no? O sea, y en eso más o menos uno advierte una búsqueda de reconfiguración que es difícil, que es muy compleja y que, insisto, los signos de la crisis, no soy quien para mirarlo en 3, 4, no sé quién tendría la capacidad, no me escapa a mí. Uno ve por acá, viste, esas señales que los argentinos sabemos ver, como por ejemplo negocios cerrados en grandes avenidas, ¿no? En lugares ¿no? En general muy fastosa, hay muchísima actividad en Roma, hay muchísima, o sea, sería falso decir que uno entra, viste, que uno no ve gente comprando, sí, comiendo, ocupando restaurantes, eso, pero a la vez uno va por grandes avenidas y de repente hay locales muy lindos cerrados. Los argentinos conocemos ese síntoma, o por lo menos entre nosotros significa algo. Eso, bueno, son cosas que uno mira acá y allá. Y otra cosa que es interesante, sobre la cual seguramente voy a tratar una entrevista con alguien que conozca, es el raro prestigio que tiene el presidente de Italia con el que nadie se mete. A Mario Monti no lo critica nadie. Debe ser como el rey, es como el rey Juan Carlos, digamos. Eso. Como era el rey Juan Carlos. Da igual, pero es el presidente. Yo digo, ojo, digo, en estos términos, digo, supongo yo que hay países, las cosas son muy aburridas y no ocurre. En países de política dinámica, a ver, me parece a mí, pocos presidentes a los que se critica tampoco por izquierda o por derecha, en un país en que anda más o menos, digamos, sí, que anda con problemas. Seguramente es la gran crisis, el timonel de crisis, la contradicción o el contraste enorme que tiene el tipo con Berlusconi en su personalidad, en su modo de ser, en su modo de hablar, que aclaro, es aburridísimo, ¿no? O sea, digo, sí, es un tipo tecnócrata, ¿no? Claro, seguramente, exactamente, un tecnócrata, y bueno, y acá estamos, y bueno, y dispuestos a volver y a, bueno, y averiguar qué hace, tratando de zambullirme en la política argentina y aún en las cuestiones de la paternidad de Diego Maradona, porque de todo hay que estar informado. Y de todo. Oye, para colmo, internaron al papá de don Diego, así, de Diego, así que seguimos con noticias de Maradona para diestra y siniestra, te diría. Pero acá Néstor Restivo te quiere hacer una pregunta. Chao, Mario, sonó Néstor. Néstor, ¿cómo estás? Bien. No, lo primero que te quería decir, que si los fondos buitres van por el avión de Aerolíneas, no entregues a Cecilia, porque normalmente uno entrega a la esposa o la esposa entrega al esposo. Traten de cuidar un poco la forma y no entregar nada, ¿no? ¿No? Lo que te quiero preguntar, en realidad te adelantaste un poco, porque era justamente este prestigio que tiene, si se puede decir así, Mario Monti, y siendo un gobierno técnico, es decir, un gobierno no electo, que es de transición, quería ver si habías podido ver un poco cuál va a ser el futuro político italiano cuando se reanude el orden institucional más electoral, digámoslo, si la izquierda está creciendo, si la derecha berlusconiana se recompuso, si pudiste ver algo de adivinar un poquito cuál va a ser el futuro político de Italia. Sí, mire, yo te diría, para serte franco, como no nos, como a pesar de que como estamos entre amigos y los oyentes también lo son, que más saqué datos para hacer un reportaje que para hacer una nota, a ver si se entiende. Uh-huh. No, o sea, datos para hacer un buen reportaje, tener dos, tres ideas yo y, digamos, preguntarse a alguien que sabe, pero digo, te digo mis intuiciones y resaltando mucho que lo son. ¿Qué me parece? Primero, que hay evidentemente un cambio, digo, más allá, Berlusconi dice, la izquierda, va a haber primarias en la izquierda, mucha movilidad en ese aspecto. Berlusconi dice que no se va a presentar, que no va a competir por la derecha, y por lo que dicen en la derecha hay varios que están esperando que no compita, porque dicen que obviamente un poco pésima comparación que se me ocurre con mucha velocidad y seguramente cualquier persona que sepa me la descartará. Un poco como Menem en su momento, el tipo es un tapón, ¿no? El tipo tira abajo a su propio grupo, a su propia fuerza. Máximo D'Alema también está por no presentarse. Uno lee un poco, y también seguramente simplificando, que hay un relevo de vieja guardia que en el camino de esta crisis se los comió a todos, digamos, se lo come a Berlusconi porque es el gran responsable, y se lo come a los otros porque algo participaron o porque no supieron ganarle. Esto es lo que yo, insisto, no es lo que sé, sino lo que intuyo o leo en mirada. A partir de ahí, no he leído datos, no he leído tantísimos, pero algo he leído, no he leído ningún dato de proyección electoral ni cosa por el estilo. En general, los análisis dicen están todos desacreditados. ¿No? Los análisis están todos desacreditados, y el único que habla, es decir, los diarios hablan flojamente de los políticos, con críticas que le caben más a Berlusconi, uno diría que le caben más a Berlusconi, pero que le cargan a todos. Corrupción, nepotismo, falta de seriedad, frivolidad, ¿no? Es decir, una crítica muy amplia a todas las fuerzas. Ahora, el único que habla con respeto de los políticos es curiosamente Monti. Porque dice, bueno, están moderados. Lo que dice, tradujo. A Monti lo escuché hablar un par de veces. Te digo, cuesta no dormirse cuando lo escuchás. Pero igual es conceptual el tipo. El tipo que dice, están dejando gobernar, no se están peleando tanto, no están siendo destructivos. Lo que le está diciendo es, me dejan gobernar. Pero en general me parece que hay una clase política, es medio obvio, ocurre en toda Europa, una clase política muy, muy en crisis, Y un país que encontró un referente de crisis, me parece que se aferra a él, inclusive, no, esto no lo sé, y había que preguntarse a alguien que sepa, no sé si no lo mejora, lo envejece el hecho de no mostrar una gran ambición propia para digamos, continuarse, ¿no? Uh-huh. Tal vez si el tipo propusiera eso, perdería un poco de encanto, no lo sé del todo. Claro. Bueno, Mario, vas a encontrarte con una realidad nacional más que convulsionada, con temas que te apasionan y que con los cuales, por los cuales te extrañamos más, que son temas judiciales, ¿no? Si hay algo que ha habido, ha sido discusiones en torno a la designación de jueces subrogantes, Consejo de la Magistratura, Corte Suprema, Per Saltum, y todo esto lo vas a tener en primera plana, no bien aterrices en Ezeiza, y seguirás siendo parte de la agenda, por lo menos de acá al 7 de seguro, que es como nuestro nuevo día de. Así que, bueno, te esperamos que vuelvan en un viaje muy agradable desde las viejas Europas a esta pujante América Latina. Exactamente. Besos, cariños a todos los oyentes, a todos los que integran el equipo de Gente de a Pie, a vos muy especialmente. Y bueno, si hay tanto judicial, tanto Per Saltum y todo, voy a aprovechar que estoy cerca del Vaticano y mejorar mi latín para el lunes. Y dale. Nos vemos. Un beso grandote. Hasta luego. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la radio pública. Estuvo muy bien para hacerle en el cierre, Mario, que decía, voy a mejorar mi latín para el lunes, y justo estaba hablando de Italia, y pensaba que en el orbe eclesiástico fue, no sé, Restivo me corregirá si hubo otras noticias o no, fue el único que se salvó del recorte tan afectado para los asalariados, ¿no? Cuando Monti asumió el año pasado, se produjo eso, fundamentalmente un recorte, y también... no, digamos, los no afectados eran la iglesia, demostrando una vez más el poder que tiene la iglesia allí. Justo Mario se refería a eso, él iba a ir a donde está el poder a aprender latín. Bueno, vamos a ver cómo se comunican con nosotros los oyentes de Gente de Cómo no, en el 4999-8700-0810-0870. Estamos en Facebook, Gente de a Pie, y también en nuestro blog, Gente de a Pie y en medio, radionacional.blogspot.com.ar. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a Pie. Gente de a Pie. Seguimos en Gente de a Pie y seguimos con un día internacional. Mario nos hacía un panorama de su viaje por Italia, y ahora vamos a comunicarnos con un colega, compañero de Página 12, corresponsal de Página 12 en París, y un hombre que tiene mucha experiencia en todo lo que es el seguimiento de las negociaciones de paz en distintos conflictos en el mundo. Y vamos a hablar con Eduardo Febro justamente sobre esta mesa de negociación que se abrió en Oslo, en la capital noruega, entre los grupos guerrilleros colombianos y los representantes del gobierno de Colombia, para tratar de encauzar y llegar a la paz en ese país que desde hace 50 años vive un conflicto con distintas organizaciones armadas y una disputa política más que fuerte. Buenos días, Eduardo. Buenas tardes por allá. ¿Cómo estás? Nora Beiras te saluda. Efectivamente, Nora, buenas tardes, son las 6:45 en París, y como lo decías, Oslo volvió a ser escenario secreto de una negociación de paz para una solución que parecía imposible. Solo para recordarle a los oyentes, el caso más famoso son los acuerdos de Oslo entre israelíes y palestinos, que permitieron, aunque después hubo incumplimientos, plasmar en primer lugar una agenda para los acuerdos de paz que condujo a la creación del Estado, a la autoridad palestina, mejor dicho, y a unas cuantas concesiones que después se volvieron atrás, pero se hizo. Noruega lleva trabajando muchos años en ese acercamiento y se plasmó en estos días, o sea, concretamente este miércoles y este jueves, con un primer anuncio bastante novedoso, bastante importante, y es, en primer lugar, que se sientan a conversar después de 10 años transcurridos, desde la última vez que hubo una negociación directa entre la FARC y el gobierno colombiano del presidente Andrés Pastrana, en los famosos acuerdos del Caguán, en el cual el gobierno colombiano desmilitarizó esa zona para que las FARC se desplegaran y se iniciara una negociación que finalmente quedó en la nada. Esta vez la configuración es totalmente distinta, no hay previo alto el fuego, en primer lugar. En segundo lugar, las partes se han dispuesto a negociar todo. Este es un primer inicio, y una cosa concreta que está sobre la mesa, el gobierno colombiano propuso como primer gesto de resolución de este conflicto, una suerte de futuro político para la FARC, imitando así el proceso de paz que condujo al desarme en Colombia en los años 70-80, el famoso grupo M-19, que ingresó en la vida política con mucho costo, puesto que la mayoría de sus líderes fueron asesinados en esa época, pero el gobierno de ese entonces le dio al M-19 el lugar de interlocutor político que el M-19 exigía. Lo mismo ocurrió, para recordar, con otros movimientos guerrilleros de América Latina, específicamente con dos, el de Guatemala, el Movimiento Revolucionario Guatemalteco, y por supuesto con el FLN de El Salvador, el Frente Nacional de Liberación de Farabundo Martí, que consiguieron todos en la mesa de negociación un lugar político en el destino del país. Ahora, Eduardo, entre los puntos que acordaron para tratar en esta mesa de diálogo está el tema de la distribución de tierras y el tema de la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo ves que esto puede avanzar, teniendo en cuenta que esta es una primera reunión, ¿no? Y lo que significan estos temas en un país que viene, en un proceso de conflicto armado, a veces más beligerante, a veces más solapado desde hace tantos años, ¿no? Efectivamente, la primera condición, hay que recordar que las negociaciones se inician ahora, van a durar cerca de un mes secretamente en Oslo, luego se van a trasladar a otros países, seguramente los históricos que son para las negociaciones en América Latina, que son México y seguramente Cuba. La primera condición es un reclamo histórico de la FARC, que es justamente la distribución de tierras. Recordemos que fue uno de los ejes que dieron lugar al nacimiento de la FARC, que es un movimiento campesino en la base, luego se urbanizó y tuvo la dimensión que le conocemos, pero en su creación es un movimiento campesino por el derecho a la tierra. Con esta decisión o esta oferta del gobierno colombiano se está volviendo casi medio siglo atrás, dándole razón a un reclamo histórico de la FARC, y era justamente sacar de la mano de los terratenientes esos inmensos espacios de posesión de tierras que están improductivos, sin ocupar, y entregárselo a las comunidades locales, particularmente en todo lo que es el Putumayo, que es la región con el Ecuador, donde efectivamente la injusticia, el reparto de tierra es asombrosa. Lo mismo podemos decir de otras regiones de Colombia, donde ocurre lo mismo. En cuanto a lo segundo, bueno, ha sido una de las transformaciones de la FARC en los últimos 15 años, concretamente de los años, al final de los años 90, donde efectivamente empezó a usar el narcotráfico como una fuente de financiación. Hay muchos lugares de Colombia, particularmente en la frontera con Panamá, en lo que se llama el Urabá, donde la FARC tienen acuerdos con los propios paramilitares, lo que es un problema para el Estado colombiano, porque hay un frente político enemigo, pero un pacto interno para el comercio y el transporte de la droga. Si el gobierno colombiano logra efectivamente, sacarle a la FARC o a sectores de la FARC ese trabajo o ese tráfico, estaría rompiendo un frente importante. Por supuesto, falta mucho. Recordemos que la FARC tiene una manera muy, foquista de funcionar, están armados como focos, y hacer que la orden de arriba llegue a cada sección, a cada comando, va a llevar cierto tiempo, por supuesto. Sergio Viñeschi quiere hacerte una pregunta. Eduardo, hola. Vos mencionabas que la última negociación fue hace 10 años, y tengo la impresión de que en estos últimos 10 años la FARC, en la relación de fuerzas, perdió muchísimo. Con respecto a lo que vos hablabas del reparto de tierras, ¿en qué medida puede imponer en la mesa de negociaciones la FARC consignas como esa, teniendo en cuenta cuánto se ha debilitado? Sí, en realidad hay un debilitamiento político de la FARC, en todo caso de lo que es su comandante central, de sus figuras históricas. Se murió el jefe histórico, Marulanda, luego mataron a Reyes cuando estaba en Ecuador, en circunstancias que aún no fueron aclaradas, y después murió el Mono Jojoy, que era el jefe militar, en fin, varias figuras históricas. perdieron efectivamente la vida, fueron capturadas, hubo muchas deserciones de miembros de las FARC. Pero eso no quita una realidad que todos los periodistas que vamos al terreno lo constatamos. Las FARC tienen un arraigo muy profundo todavía en las regiones donde el Estado colombiano está totalmente ausente, y esto es absolutamente así. Recién mencionaba la cuestión del Putumayo, por ejemplo. Pues ahí hay centenas de kilómetros donde no hay ni siquiera un destacamento de policía, ni siquiera una escuela, ni siquiera un hospital puesto por el Estado colombiano. Es un Estado FARC, los hospitales, los dispensarios médicos, todo lo que es la administración de una localidad está en manos de la FARC. Y ahí el grupo guerrillero tiene todavía mucha incidencia, y no es el único lugar de Colombia donde tiene incidencia. Por supuesto, hay que reconocer, obviamente, que ha perdido políticamente por los golpes que le ha asestado el gobierno colombiano y por sus propias exageraciones internas. Para recordar un hecho dramático, la guerra auténticamente entre la FARC y los paramilitares comenzó en el norte de Colombia, en la frontera con Panamá, en Urabá. Pues la FARC se vengaba de los campesinos que le daban maíz o harina a los paramilitares de manera forzada, matándolos, asesinándolos, tomando la población civil, que es una de las cosas que está en la mesa de negociación, como blanco justamente de una guerra en la cual estos no tenían nada que ver. De allí nacieron en Colombia esa hermosa iniciativa que son las Veredas de la Paz, que era justamente oponerse como población, como localidad, tanto a la violencia de la FARC como a la violencia de los paramilitares. Pero no hay que olvidar nunca que los efectos del Estado colombiano, sus carencias profundas, le han dado a la FARC localmente una legitimidad que está lejos de ser discutida. Incluso si, por supuesto, los golpes políticos y militares que ha recibido son muy importantes. Eduardo, para cerrar, ¿cómo analizás el protagonismo del presidente Santos, por un lado, y por otro lado de Chávez en Venezuela, como escenario de contexto de esta negociación de paz con la FARC? Pues el presidente Santos ha sido muy inteligente, puesto que, efectivamente, como lo decía Sergio recién, asume el poder político del país en un momento en que la FARC estaba debilitada. Reconoce o sabe perfectamente que tiene el arraigo y aprovecha el debilitamiento político para iniciar una negociación histórica. Sabe perfectamente que sin negociación militarmente es muy difícil vencer a un grupo armado que representa a una parte de la sociedad. Recordemos el famoso complejo frente a la OLP, el movimiento de Yasser Arafat, que siempre fue considerado por Israel como un grupo terrorista, cuando en realidad hacían actos terroristas, pero también representaban a una sociedad. La OLP era la sociedad palestina y no solamente un grupo terrorista. Este es lo que ocurre con la FARC en muchas regiones de Colombia, que no solamente es un grupo armado extraño, sino que además representa a una parte de la sociedad. El papel de Chávez ha sido hasta ahora bastante infortunado. Recordemos que el presidente de Venezuela hizo todos los esfuerzos posibles para conseguir las liberaciones de los rehenes, y la primera fracasó en diciembre 17, enero de 2008, con la famosa Operación Emanuel, cuando había que liberar al hijo de Clara Rojas, justamente, que había nacido en cautiverio cuando fue secuestrada junto a Ingrid Betancourt. Luego consiguió las primeras liberaciones, es obvio que ha tenido un papel importante y lo tendrá. Está, sin duda, buscando una forma de interlocución menos comprometida como la que tuvo antes, y tiene como interlocutor ahora a un presidente Santos que no es el presidente Álvaro Uribe, ex jefe de Estado de Colombia, un hombre que sea capaz de traicionarlo. Creo que, por lo que he entendido y lo que he visto en los viajes, hay una cuerda de contacto, un lazo de contacto y de diálogo más confiado entre ambos jefes de Estado, sobre todo porque efectivamente Chávez tiene el problema que tuvo con Uribe, que siempre Uribe lo traicionó. Uribe le pedía ayuda, le daba garantías, le ofrecía, aceptaba las propuestas y luego le traicionaba. Recordemos que cuando Chávez tenía que traer acá las pruebas de vida de Ingrid Betancourt a Francia, Uribe secuestró a la gente que traía las pruebas de vida y Chávez vino con las manos vacías, o sea, le costó muchísimo. Para Chávez, a pesar de la propaganda liberal, es muy importante también un acuerdo de paz en Colombia, porque a él le trae muchos problemas la presencia de la FARC. La situación en la frontera entre Colombia y Venezuela es absolutamente dramática, entre el tráfico de armas, el tráfico de droga, el tráfico del contrabando que operan la FARC y las mismas los mismos paramilitares le hace la gestión del Estado colombiano, del Estado venezolano, en esa frontera muy complicada. Para Venezuela sería una gran cosa también que haya una negociación de paz en Colombia, y obviamente el presidente Chávez, muy legitimado por un triunfo electoral, 54% es considerable. Recuerdo a este respecto que una vez le preguntaron al expresidente de derecha, Nicolás Sarkozy, cómo era capaz de hablar con un déspota cuando hablaba con Chávez, y Sarkozy respondió a la televisión que nunca había visto un déspota que se haga elegir electoralmente de esa manera. Por lo tanto, que Chávez también tiene una legitimidad electoral que le va a permitir, que le va a dar un margen de maniobra más grande que el que tenía, menos polémico que el que tenía antes, y con un interlocutor y un cuerpo militar distinto de los que había antes. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo Febro, por este panorama sobre las negociaciones incipientes de paz en Colombia. Gracias. Igualmente para ustedes por el llamado. Hasta pronto. Entrevistas y debate. Gente de a pie. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 12 del mediodía, 58 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Política y más lugar. Twitter, @ la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Ética periodística. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Bueno, acaba de aparecer una noticia que evidentemente va a tener mucho impacto. El juez federal Claudio Bonadío dictó el procesamiento de los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de la tragedia de Once. Y también procesó a los hermanos Claudio y Mario Sirigliano, dueños de la empresa TVA, a quienes se los acusa por el delito de descarrilamiento de un tren agravado por las muertes y además de manejar una asociación ilícita destinada a disponer para su provecho los fondos públicos recibidos por parte del Estado Nacional. Vamos ahora al informativo de la radio pública. Cómo no, las voces de Fernando Pedernera, Leonardo Lieberman, pone en el aire Santiago, Leandro Rojas, y está coordinando Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 5 décimos, humedad 79%, presión 1010.6 hectopascales, el cielo está nublado con lluvia. La justicia dictó la prisión preventiva para los hermanos Sirigliano en el marco de la tragedia de Once. La decisión fue tomada por el juez Claudio Bonadío en contra de los dueños de Trenes de Buenos Aires y por la investigación del accidente que dejó un resultado de 51 muertos y más de 700 heridos. En tanto, el magistrado procesó a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, mientras que sobreseyó al maquinista Marcos Córdoba. En La Plata presentaron el canal comunitario de la provincia de Buenos Aires. En lo que busca ser un espacio de participación plural para los bonaerenses, el presidente del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Jorge Tellerman, lanzó en la ciudad de La Plata el canal de televisión comunitaria Digo, de acuerdo a lo anunciado por el secretario de Comunicación Pública, Juan Curiel. Desde el 1 de noviembre, toda aquella persona que lo desee podrá ingresar contenidos a esta nueva señal que se va a emitir por el canal 32 de la televisión digital abierta. Jorge Tellerman daba detalles de qué características tendrá este nuevo canal de televisión comunitaria comunitaria que comenzaría a emitir hacia fines de noviembre. Una propuesta innovadora, no solamente a nivel local, tenemos experiencias sobre eso, que es el trámite inverso de lo que estamos viendo últimamente con esta gran revolución de la innovación tecnológica en las comunicaciones. Es la primera vez que en televisión se va a hacer una televisión en base a lo que la gente directamente produzca, llevando el concepto de redes sociales, el concepto mucho más democrático, abierto y dinámico que tiene la internet, las redes sociales y los blogs a la televisión. En la ciudad de La Plata, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Falcioni va delineando el equipo de Boca para jugar el domingo a las 7:30 de la tarde frente a Estudiantes de La Plata. En la práctica de fútbol, tanto Paul Fernández como Paredes fueron titulares. Clemente por Albín, la única modificación entonces, teniendo en cuenta el partido frente a Belgrano. Orión, Clemente Rodríguez, Esquevi, Burdizo y Sánchez Miño, Fernández, que tuvo una muy buena semana de trabajo, Somoza, Erviti, Paredes, Beatriz Silva, los 11 de Boca. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la capital argentina, 18 grados 5 décimos, la temperatura 79, el porcentaje de la humedad, presión 1010,6 hectopascales. Cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Bueno, seguimos acá en Gente de a pie con algunos mensajes de nuestros oyentes. Cuando Sergio le dijo a Mario, cuidado con los fondos buitres, yo entendí que la advertencia hacia Mario era de que se cuidara que lo tomen a él mismo como prenda de cambio, dado el altísimo valor que tiene para sus oyentes. Buen fin de semana, dice Miriam de Parque Chas. Sí, a que lo tomen a él. Se tenga que volver en la fragata Libertad. Por eso, hermano, eso es exiliarlo directamente, no sabemos cuándo vuelve. Bueno, hubo una noticia relacionada a, de alguna manera, reactivar una reglamentación que autorizaba a los supermercados, a las tiendas de alimentos, a vender los alimentos más allá de su fecha de vencimiento. Entonces, en torno a esa noticia, alguien, en Fabián Felde, en nuestro Facebook, dice, solo a mí me causa espanto esta noticia, ¿y por qué no medicamentos vencidos? ¿Y por qué no reutilizar materiales descartables? Una hervidita, una limpiadita y dale que va, ¿no? Total, el ser humano para el capitalismo ocupa el lugar 98º. Esto ocurre en Grecia, quiero decir, la noticia se dio en Grecia. Entonces él estaba indignado, por eso hacemos la referencia de por qué lo decía. Nos han desafiado, Noel. No, vos has desafiado, vamos a ser claros, a continuar un desafío. Un programa turbio, se emite a la noche por esta emisora, todos en cuero. Que conduce nuestro compañero Carlos Barragán. Tu compañero. Mi compañero en 678. Dice que se han propuesto superarnos en cantidad de amigos en el Facebook el domingo a la noche, el lunes a la noche. El lunes a la noche. Si no lo logran ahí, ya... Presentan... su rendición. Sí, y han acusado a este programa de que porque ofrecimos un café con vos... ofrecimos, no. Vos ofreciste así, abiertamente, y yo dije que en todo caso con todo el equipo. ¿Cuándo, ¿no? Perdón, cuándo caduca el...? El lunes a la noche. Y estamos mal, que... porque Mario viene al mediodía, o sea, yo no sé qué... A la Mario no hay que decirle nada. No hay que decirle nada. Y han dicho que somos populistas por haber echado su oferta. Pero viste que, bueno, depende lo que uno entienda por populismo. Si uno lo sigue a la CLO, está bárbaro ser populista. La razón populista, exactamente. Bueno, ahora volvemos a la seriedad. No te creas. Bueno, ¿en qué vas a hablar, Néstor Restivo? En italiano, parlerò en italiano. Bueno, para seguir con el tema, ¿no? Fondos buitres, dijeron por ahí. Me parece que esta semana, justamente los fondos buitres y las agencias calificadoras de crédito estuvieron a la orden del día por lo de la Fragata Libertad, por la baja en la nota a la Argentina, etcétera. Estuvieron a full estas dos expresiones de esto que hablamos muchas veces, de cómo la economía mundial ha sido colonizada desde hace 3-4 décadas por el poder financiero, y particularmente países como la Argentina, ¿no? Esto de que, que se habla de la financiarización de la economía, un término que le gusta a Aldo Ferrer, o de la valorización financiera del capital, término que le gusta a Eduardo Basualdo, dos economistas que consultamos mucho, pues nos parecen buenos referentes. Esta idea de que son las finanzas desbocadas las que a partir de los años 70 han, como digo, colonizado la economía y marcan el ritmo de muchos de los gobiernos mundiales, de los organismos internacionales, sin beneficio a la vista para las mayorías del planeta, al contrario. Y estos dos agentes muy claros de ese poder financiero, como digo, las agencias calificadoras de crédito y los fondos buitres, son dos de las expresiones más acabadas de estos mecanismos. Entonces yo quería explicar un poquito qué eran y qué es lo que pasó estos días. Empecemos por las agencias. Las calificadoras de crédito son empresas privadas que son realmente un oligopolio. Si bien hay varias, hay tres que son las que dominan el mercado, que son Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Fitch originalmente era europea, pero después fue comprada por Estados Unidos, por capitales neoyorquinos. Por lo tanto, se puede decir que Nueva York, Wall Street, es donde tienen peso estas tres agencias calificadoras de crédito, que como su nombre lo indica, califican, es decir, ponen una letra, que es una nota, a los bonos que emiten tanto gobiernos como empresas. Es decir, cuando un gobierno o una empresa necesita dinero para invertir en una obra, para expandirse en su producción, en el caso de una empresa, porque necesita cubrir un déficit, como puede ser el caso de un gobierno, emiten lo que cuando éramos chicos nos enseñaban que se llamaba pagaré. Y es un pagaré. Pagaré al señor, al poseedor de este documento, la suma de tanto dinero en el año tal, y mientras tanto le iré pagando intereses. Bueno, las empresas lo hacen, en general cuando lo hacen las empresas se llaman obligaciones negociables, o N, y cuando lo hacen los gobiernos en general se llaman títulos o bonos. Tienen nombres que inventa el mercado del todo el tiempo, Bonar, Bodem, Bopar, Bonex, etcétera, ya los conocemos, son tristemente célebres. No porque el hecho de endeudarse sea negativo per se, pero por el ciclo de endeudamiento a propósito, deliberado para que un grupo de pícaros se queden con comisión y arruinen países enteros, es el mecanismo que cuestionamos. Esos bonos, una vez emitidos, sea por una empresa, como digo, o por un gobierno, empiezan a circular en el mercado secundario, que se llama así porque ya pasa una segunda mano, y la gente lo compra y lo vende en función del valor que tiene. En tanto una persona tenga ese bono, cobra un interés y cuando llegue la fecha de vencimiento cobrará el capital que dice en el pagaré. En general los bonos para un valor teórico 100 puede cotizar a 60, 70, 80, 90. Cuanto más alto coticen, menos interés pagan porque se supone que son más seguros. Es decir, un bono que está 100 pesos en valor nominal, está cotizando en el mercado 80 y pico, 90 y pico, es un bono que se sabe que al final del ciclo va a ser pagado y un inversor lo compra sin ningún problema. Un bono que dice 100 y está pagando 60, 65 es un bono muy riesgoso, por lo tanto el que compra quiere que se le pague un interés más grande y eso es lo que pasa muchas veces cuando los bonos se dice que están con un precio muy bajo. Ahora bien, cuando una empresa o un gobierno los emite, estas tres empresas oligopólicas, Fitch, Moody's y Standard & Poor's, le ponen una nota, una A, una B, una C o una D, y tiene subdivisiones, triple A, que es lo máximo, doble A, una A, la letra A siempre es muy buena, la B no es tan buena, una triple B, después una W, una B, todo muy sofisticado, inclusive le ponen numeritos o simbolitos, AA más, AA menos, AB más, toda una serie, una sarta de cosas que cada una tiene un precio distinto. ¿Y por qué es importante esa letra? Porque el inversor, en este contexto de financiarización de la economía, el inversor que va a comprar ese bono se fija en esa letra. Y por lo tanto, cuando una agencia de esta pone una nota, condiciona mucho e influye en la posibilidad de que el gobierno pueda tomar dinero en el mercado o no pueda. Obviamente, si a un bono le ponen B o C, D ni que hablar, la D es de default, ningún inversor va a comprarlo. Entonces, cuando un país se quiere, porque lo necesita, endeudarse en alguna cuestión y estas empresas lo tiran al bombo, lo arruinan. Y eso es lo que hacen estas empresas calificadoras. Oh, perdóname, una preguntita. Sí. Las empresas calificadoras, ¿por qué capitales están integrados? ¿Quiénes son los dueños? Son capitales absolutamente privados, es como si fuesen empresas financieras, sin ningún tipo de regulación. Están hace años, son Standard & Poor's, muy tienen más de un siglo de existencia, pero fue en los últimos 30 o 40 años cuando empezaron a cobrar relevancia mundial. Antes, las leyes de Estados Unidos obligaban a que una empresa que emitiera un bono fuese supervisada por una de estas empresas, porque daban una nota. Ellos mismos reconocen que lo que ponen es una nota de opinión, no es un dato objetivo, es una opinión que ellos dan. Pero no es tan voluntario como ellos dicen, porque el sistema lleva a que cada empresa o cada gobierno que emita un bono sí o sí tenga que abrocharle al lado el informe de alguna de estas empresas. Entonces te boicotean, si te ponen una mala nota nadie te lo va a comprar y vos no podés juntar la plata que necesitas. ¿En qué opinión? Se basa en una opinión? ¿Ellos qué juzgan si un país es solvente o no? Pues la nota es eso, si un país es solvente o no. El nivel de inflación, el nivel de gasto, si es muy alta la deuda, si el clima político está enrarecido, etcétera. Han cometido burradas mayúsculas. Por ejemplo, a mitad de los 90 le pusieron una nota peor a Japón, que en ese momento era la segunda economía mundial, que a Botswana, que es un país muy, muy pobre de África, al cual Japón le presta plata. Y Botswana tenía una mejor nota que Japón. Con Brasil hicieron parecido algo con Nigeria, Brasil hizo un planteo, y nadie las regula. Y lo que se está pidiendo en vano al Grupo de los 20 es que haya una calificación de los créditos seria, pero oficial, intergubernamental, no privada. Porque estas empresas privadas son, bueno, como el nombre lo indica, privadas, cobran comisiones, y hay una colisión de intereses, un choque de intereses. Yo soy la empresa Restivo Sociedad Anónima, y le digo a Standard & Poor's que me califique y soy cliente de ella, le pago a ella. Obviamente Standard & Poor's va a decir que mis bonos son triple A, la gente me va a dar dinero y yo capaz que no soy triple A y dejo en un tendal de deudas muy grandes, lo que pasó con Enron, por ejemplo. Si son agencias que cobran comisiones muy, muy fuertes para hacer su trabajo y operan para el sector privado. Y cuando hay un gobierno, como en general son en estos últimos tiempos los gobiernos sudamericanos, tienden a esmerilarlo porque es un sector o un poder público que no va con ellos, que no quiere saber nada con ellos, que no quiere emitir títulos en esas condiciones y que trata de desmantelar todo ese oligopolio que, como digo, tienen estas tres empresas. Pero por ahora la posibilidad de que el riesgo en la nota sea puesta por una agencia independiente, intergubernamental, de pronto bajo el paraguas de Naciones Unidas, es bla, bla, bla, bla, pero siguen siendo estas las que marcan el ritmo de las emisiones de bonos. El otro instrumento que estuvo muy de moda estos días por lo que pasó con la Fragata Libertad son los fondos buitres. Hablamos la vez pasada, son fondos que cuando ven que justamente uno de estos bonos que mencioné están por el piso, lo compran a propósito porque saben que se los van a regalar, porque la gente que ve que el país que los emitió no está en condiciones de pagarlos se quiere desprender inmediatamente de él. Esperan el momento de que esa economía se recupere y cuando se recupera van y le dicen, mira, acá dice 100, así que a mí me tiene que pagar 100, no 60, ni 50, ni lo que usted quiera. Sabemos que Argentina hizo un canje de bonos y el 95% de los acreedores aceptó la oferta que hizo Argentina. Estos fondos no aceptaron y son los que han embargado particularmente uno, el MNL de Elliott, que es de Paul Singer, este tipo, pues hablaremos una linita de él, quiere cobrar por el total. Argentina no puede pagarle por el total, por una sencilla razón, porque si le pagara por el total, los otros 95% van a hacer un juicio, y son muchos más. De hecho, cuando Argentina canjeó estos bonos en el año 2005 y en el año 2008, hubo lo que se llamó una ley cerrojo que no se puede volver a abrir por este tema de que va a afectar intereses de los otros acreedores, que son la gran mayoría, que aceptaron un descuento importante para poder recuperar algo. Entonces, ¿qué piden estos bonos? Bueno, que Argentina destrabe lo que le está pasando a la Fragata Libertad con un pago de 20 millones de dólares. Argentina no quiere saber nada y está dispuesto a llevar esto a la justicia si no lo logra superar en Ghana, el país donde está varada la Fragata Libertad, llevarlo a las cortes internacionales. ¿Quién es este hombre? Paul Singer, dijimos algunas cosas la otra vez, es el que armó la Argentina Task Force, que va permanentemente cuestionando lo que hace el gobierno argentino, es un financista muy grande del Partido Republicano, es el tipo que más plata le puso, o uno de los que más plata le puso a George W. Bush en su momento, es el mayor donante de la policía de Nueva York. Sí, qué bueno. Tiene cosas raras, el tipo también el Nobel preside, en cualquier momento. Sí, así como preside la Argentina Task Force, preside la Lesbian and Gay Task Force. Yo cuando vi eso dije, será un tipo muy reaccionario en términos de los derechos de género, derechos sexuales, etcétera. Pero aparentemente no, él tiene un hijo gay que se casó con su socio, con el socio Paul Singer, y se fueron a casarse a Massachusetts porque en Nueva York no existe la posibilidad del matrimonio igualitario. Y entonces este hombre está operando por ese lado. Pero tiene cosas muy, muy raras, un tipo que odia cualquier tipo de pago de impuestos, lo hablamos la otra vez, un tipo preestatal, un tipo bien de la derecha dura. Salvo para reprimir porque apoya a la policía. No, no, esa, ha donado mucho a Bloomberg, al otro que estaba antes, cuyo nombre olvido. Que era ejemplo de la mano de Giuliani, no me acuerdo. Y bueno, ahora lo que quiero terminar con este comentario es que todo esto que escandaliza a alguna gente de la Fragata Libertad y que lo ven como una historia típicamente argentina, alguien dijo que Osvaldo Soriano podría escribir un relato de estos, y tienen razón, en realidad se burlan del aspecto original, esto que fue el festival de bonos que tuvo la Argentina, y los mismos que acompañaron tan alegremente esos festivales de bonos, roadshows, que eran las giras que hacían los ministros Machinea, Cavallo, Roque Fernández, etcétera, vendiendo estos, la verdad que fueron acompañados con mucho fervor, como que eso era exitoso de la Argentina poder colocar estos bonos. ¿Son estos los que están en cuestión ahora? No una situación de la política económica que se ha seguido en el país con aciertos y errores en los últimos años, sino que fue esta otra. Y si bien el endeudamiento tuvo muchos periodos en la dictadura, con Menem, con la alianza, con Alfonsín, etcétera, los dos periodos claramente más fuertes de esto fueron el menemismo y la alianza, cuando más crecieron la deuda. En el menemismo del 91 al 2001, todo el periodo de convertibilidad, estas empresas cobraron $1,000 millones en comisiones. Y los analistas de esas empresas eran los que producían los informes positivos para que eso sucediera. Y en el caso de la alianza, finalmente, ¿se acuerdan lo del megacanje? ¿Qué pasó con el megacanje? En el 2001 lograron, entre comillas, postergar hasta el 2005 pagos que había que hacer en ese momento. Pero se incrementó la deuda en $41,000 millones. Y lo que se evitó pagar con el megacanje, que fueron casi $13,000 millones entre el 2001 y 2005... cuando hubo que pagarlo, finalmente se convirtió en $21,000 millones. Entonces, cuando la presidenta ayer habló de que nos están aplicando garras y que pedía la solidaridad también interna, y sobre todo por los cómplices internos, hablaba de esto, de cuánto cómplice hubo para esta tragedia que vivió la Argentina en los años 90. Cierro con una imagen artística. En el Museo Nacional de las Artes está el Salón Nacional, y uno entra, y lo fui el fin de semana, y hay una obra que se llama Soberanía Nacional, muy linda, de una vaca con alambre, por lo tanto se puede ver su interior, y un ternerito adentro. Y hay un buitre que está encima tratándole de clavar las garras. De esto hablaba de la presidenta ayer, de las garras y de la complicidad interna. Los mismos que critican el papelón de la Fragata Libertad, entre otros los medios hegemónicos, acompañaron muy alegremente todas esas tres décadas de Festival de Bonos. Néstor Restivo. Cuidando los números. Gente de a pie. Gente de a pie. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Personal es la primera empresa con una unidad de negocio creada exclusivamente para chuparle las medias a nuestros clientes. Por eso, asociándote a Club Personal, te damos descuentos en restaurantes, 2x1 en cines y miles de premios en SMS y minutos para tu personal. Y acordate que nadie, pero nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:00 p.m. 20 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Esta semana en Revista 23, investigación exclusiva. Buitres, la conexión local. La retención de la Fragata Libertad en Ghana destapó una increíble trama que cruza megafondos rapaces con jefes de la Armada, abogados influyentes, el gobierno británico, economistas de la City y políticos argentinos. La conspiración y el fallido apriete al gobierno. Además, Awad, un procesado que elige jueces. La justicia ratificó una causa en su contra. Reclaman que sea apartado del Consejo de la Magistratura. Células madre, cómo se aplica en el país la revolucionaria tecnología del Nobel de Medicina. 23 en Santiago, la historia de quienes se resisten a abandonar sus tierras. 23, una etapa y mucho para leer. Fin espacio publicitario. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Justamente, para que no se calle el cantor, está acá Beto Solas, como todos los viernes. ¿Cómo anda? Muy bien, Norita. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, buenas tardes, Gladys. Buenas tardes, Iñaki, querido. Buenas tardes. Provecho. Bienvenido. Bienvenido. Es una hora interesante, ¿no? Porque hay aromas a café, hay aromas a dulces, ¿eh? Y ¿vos a perfumes? Sí, y bueno. Un caballero. Exactamente. El hombre debe estar, ¿no? Alerta, criollo. Preparado. Para lo que guste mandar, digamos. Pero lógico. Un los ojos pícaros que tiene Beto. Siempre en una cámara, sí, ¿viste? Sí. Se necesita. Gladys, yo debo felicitarla, Gladys, porque gracias. Ha traído usted un atuendo que no sé cómo definirlo, pero es muy interesante. Tiene algunos colores así típicos, arabescos. Es un misterio su atuendo. Gracias. Interesante, lindo. Es para que de alguna manera el que me mira se quede pensando en algo. Muy bien. Distraerlo con algo. Yo voy a intentar no distraerme, compañera. Bien. Bueno, háganos díganos con qué nos van a deleitar junto con Manfrede. Con Hernán estamos pensando en esto, en dar una serenata hoy. Ah, bueno. Es a nivel serenatas para todas las madres, para todas las amigas, para la mujer. Es una serenata, es una samba preciosa que se llama Tú. Dulcísima eres tú, marchitan tus ojeras, un incendio de pasión. Eres todo, todo, lo más bello y natural, el aire, el campo, el mar, la noche, el sol, y aún eres más porque eres bien, el mismo bien, fuente de amor, madre de Dios, mujer, príncipe romántico y gentil, por ti quisiera ser y así colmar tu sueño azul. Para la tersura de tus manos y para tu sentir canción de fe, de amor, de sol, de espuma, sí, mi bien, una canción por ti quisiera ser. Cándida paloma enamorada, embriágame con la música de tu corazón. Bésame en silencio, bésame, que sobre mi boca trémula tus besos serán himnos de luz. Que de nuestros labios sobre la cruz dejar quiero mi ruego, mi Dios eres tú. Lágrimas besé la noche que en tu boca fue pasión mi soledad, y ese santo tuyo floreció con la canción que con mi voz te grita por amor, porque eres una ardiente flor de tentación, quiere pecar mi loco corazón. Déjame y olvídate de mí, si solo un hombre soy, pues para ti quisiera ser. Yo claro río, empapándote la piel, entrar en el misterio de tu ser, que candorosa guardas tú, tan solo tú, por virginal de amor y juventud. Cándida paloma enamorada, embriágame con la música de tu corazón. Bésame en silencio, bésame, que sobre mi boca trémula tus besos serán himnos de luz. Desde nuestros labios sobre la cruz dejar quiero mi ruego, mi diosa eres tú. Beto Solas en la samba de Roberto Cambaré, tú. Y lo acompañaba en la guitarra Hernán Fredes. Gente de a pie por la radio pública. Sí, recibo una pregunta rápido. Mira, yo tenía unos dineros cerrados hace del 2001. Me lo pusieron en bonos a cobrar en 2012. Cuando voy al Banco City, que estaban depositados, eran 3.000 pesos, 3.000 dólares. Voy a cobrar los bonos, me dicen que no puedo retirarlos hasta el año 2038 y que no lo puede retirar otra persona que no sea yo. O sea, que voy a tener que, me van a tener que llevar con el cajón y hacer firmar por el dedo. La misma Armada Argentina que secuestró y torturó y asesinó es entregadora de la Fragata Libertad. Sí, payos, incorregibles. Pite Aguirre, nuestro Facebook, Gente de a Pie. Buenas tardes, queridos amigos de Gente de a Pie. Nilda del barrio de Villa Lugano los está saludando y mandándole muchos besitos. Chicos, quisiera que alguien me responda esta duda. Ayer fui a Coto y tenía la papa a 8 pesos. ¿También de eso tiene la culpa el gobierno Moreno? Porque no sé quién es responsable de que la papa nuestra cueste 8 pesos el kilo. Besito. Feliz Día de la Madre a todas las mamitas. Nilda del barrio de Villa Lugano. Todo esto ya lo vimos. Economías neoliberales, el ser humano y sus necesidades, solo un número, dice Susana Noemí Aragón en nuestro Facebook, también Gente de a Pie. Está refiriendo obviamente a la situación de Grecia. ¿Eh? Hola, buenas tardes. Ya que Mario está en Italia, sería bueno que compile información sobre la Guardia de la Finanza, el equivalente de la AFIP nuestra, que en el caso de los italianos siempre tiene poder de policía y armada. No te vas de ningún lado sin que te den el comprobante de lo que consumís. Inclusive aquel que te convide si quiere un café te tiene que dar el ticket. Eso merece todo un capítulo aparte. ¿Imaginás acá se armara la FIPS? Análisis objetivo. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Bueno, ayer se produjo una noticia en Tucumán por la detención de distintos represores, entre ellos Mario Benjamín Menéndez, acusado de haber sido uno de los jefes operativos del llamado Operativo Independencia, ¿no? Esta estrategia represiva de violación a los derechos humanos que se aplicó durante el gobierno de Isabel Perón y que fue previa a directamente al derrocamiento de ese gobierno y a la instauración del terrorismo de Estado ya en forma desembozada. Bueno, Sergio Viñeschi nos va a contar qué significó, qué fue el Operativo Independencia. Bueno, en 1974, el Ejército Revolucionario del Pueblo instala un comando en el Monte Tucumano, muy a imagen y semejanza de lo que era la teoría foquista, de instalar una guerrilla, aunque sea pequeña, para ir luego expandiéndola y hacer un levantamiento popular. Tanto es así que muchos de los que fueron allí a combatir tuvieron un entrenamiento en Cuba. Y hicieron algunos acuerdos también con Tupamaros, con algunas organizaciones bolivianas y chilenas. El tema es, lo que se ha discutido tanto, cuánta gente fue, cuánta influencia tuvo. Pero el Operativo Independencia surge justamente para, como con la excusa de reprimir a ese grupo, y tiene como un objetivo real la represión de toda la provincia de Tucumán y del movimiento popular tucumano, que había tenido muchísimas luchas desde por lo menos 10 años hacia ese momento. El decreto que firma Isabel Perón, En el artículo 1, el artículo es el número 261/75, en el artículo 1 dice, el Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. Este decreto, este artículo fue tan discutido al principio de la democracia, sobre todo en esto de qué significaba aniquilar. ¿Qué significaba aniquilar? El accionar o aniquilar a los militantes guerrilleros. Claro, y militarmente, ¿qué significaba aniquilar? Si dejar fuera de combate o aniquilar es no dejar una sola persona viva. Bueno, esto ya no tiene la trascendencia que tuvo en ese momento, porque en esa discusión lo que se trataba era de ver si las instituciones democráticas le habían dado la vía libre a los militares para proceder a la represión. Está claro que sí, está claro que sí. Lo que pasa es que, más allá de eso, en ningún momento se cumplió este artículo. Porque era mucho más extenso lo que se decía, y el que se puso a la cabeza del Operativo de Independencia, Agdel Vilas, escribió un libro casi que era como un diario de operaciones. Un caso raro, no muy común, esto de que un militar se ponga a escribir. Hay un antecedente en Echecolás, hay otro antecedente en Díaz Besone, y no hay muchos más represores que hayan escrito lo que hicieron. Y el libro, que tenía unas 300 páginas, nunca fue publicado porque le dijeron, si vos publicás eso nos comprometés judicialmente. Agdel Vilas es un militar que dijo, que confiesa que toda la influencia que tuvo la guerrilla en Tucumán llegó a un periplo de unos 40 kilómetros. Y que él veía o pensaba que era más fácil, citando o parafraseando a la Biblia, era más fácil que un camello pase por la aguja, por el ojo de una aguja, a que un tribunal juzgue a un subversivo. Teniendo eso en mente, es que dijo que hubo que olvidar por un instante, ese instante duró 10 meses, hubo que olvidar por un instante las enseñanzas del colegio militar y las leyes de la guerra. Es una confesión total. Una confesión total, incluso para los que dicen que esto fue una guerra, cosa que no creo que se pueda calificar como guerra, pero incluso para los que dicen que esto fue una guerra, él dice que había que olvidar las leyes de la guerra, y esto no se lo dijeron las instituciones civiles. Más allá de que el proceder militar fue avalado completamente por los partidos políticos, etcétera, etcétera, pero no los habilita legalmente. Por otro lado, Agdel Vilas, del que me gustaría contar una anécdota muy pequeña. En 1983 yo tenía 17 años, y con Gabriel Schulz, el conductor de TVR, que no teníamos ni idea de lo que había sido la dictadura, éramos dos perejiles totales, pero nos había interesado la apertura democrática, y empezamos a ir a varias presentaciones de partidos políticos. En una de esas fuimos a la Federación de Vox, a la presentación de Agdel Vilas. Agdel Vilas se presentaba como candidato, y ahí fue por primera vez que escuché el operativo Independencia. Que imagínense, ¿quién no está a favor de Independencia, no? Y ahí lo halagaba, era un tipo con un bigotito oscuro. Claro, venías de la secundaria de la dictadura militar. Claro, yo no tenía idea de nada, pero el tema de Malvinas me había dado ganas de participar en política. Entonces íbamos a todo, al Partido Justicialista, al radicalismo, finalmente habíamos elegido a Alfonsín, pero por suerte... Pero en ese contexto fuimos al acto de Agdel Vilas. Increíble. Ojalá que se acuerde Gabriel Schulz. Bueno, cierro paréntesis. La cuestión es que este hombre, que dejó tan bien escrito y certificado todo lo que había hecho, y que todo esto se puede ver en una página que se llama elortiva.org, Ortiva con B larga, hay un montón de documentos del Operativo Independencia, instala la manera de pelear que conocían los militares entrenados en la doctrina de la seguridad nacional. Es decir, muy poco de lucha militar real, tradicional, y mucho de represión interna. Ahí, en una operación de contrarrevolucionaria, tienen pocos encuentros reales, hay algunos, pero pocos encuentros reales con los guerrilleros, a los que derrotan rápidamente. Era realmente un grupo muy poco operativo el que había, y sin embargo instalan un campo de concentración en Famalía, secuestran, por ese campo de concentración pasan cerca de 1.500 personas, casi todas, absolutamente todas torturadas, la mayoría asesinada y luego desaparecida. A lo que apuntaron realmente fue a las organizaciones sindicales, por ejemplo, la Federación de Trabajadores Azucareros, que era muy combativa, a los estudiantes de la Universidad de Tucumán, que también tenían un montón de propuestas y hacían mucho trabajo popular, a los artistas e intelectuales tucumanos. Sobre ellos cayó el peso mayor de la represión, primero con Agdel Vilas y luego, hacia fines del 75, con Antonio Domingo Bussi. En una carta o en un llamado que le hace Antonio Domingo Bussi, el sucesor de Agdel Vilas, le dice: la verdad que me dejaste muy poco trabajo. Esto es como un elogio, ¿no? Le dice, estamos hablando de que todavía no había llegado el golpe de Estado. Por eso te va, ya habían aniquilado realmente a todos los movimientos sociales. Sí, y lo que se instaló en Tucumán fue tal vez un precedente absoluto del terrorismo de Estado. Porque a conciencia no se mató a todos, a muchos se los torturó y se los dejó libre para que el mundo entero tucumano sepa lo que se venía, lo que podía pasar, como manera de amedrentar la militancia. Ahora, a pesar de que le dice, no me dejaste mucho trabajo porque ya estaba aniquilada la guerrilla, una vez iniciado la dictadura militar, Bussi hace desaparecer en Tucumán a 371 personas. Una de sus primeras medidas fue echar a todos los mendigos a los cerros y también a los problemas, a las personas con problemas mentales, muy parecido a lo que hacían los nazis, para que no se vea en Tucumán eso, y al mismo tiempo genera que todo se pinte de blanco, toda la ciudad esté limpia. Y esto, hago hincapié en esto porque esto va a ser luego argumento para que lo elijan gobernador. En su campaña electoral. En su campaña electoral. Y genera una arquitectura obligatoria de estilo colonial. Casi todas las casas de Tucumán tendrían que ser como la casita de Tucumán. Operativo Independencia, por otro lado, claramente se refiere a Tucumán como el lugar en el que se declaró la independencia. En el año 2005, Rosendo Fraga escribe a favor del Operativo Independencia y dice que un tercio de la provincia estaba tomada por la guerrilla, que se habían hecho un montón de accionares militares que se habían esparcido hacia Córdoba y Catamarca, y es contestado por Marcos Tagle el 17 de agosto del 2005, en el que, con muchísimos datos, le dice que el mismo Agdel Vilas ya había dicho que no era un tercio de la provincia y que estaba absolutamente probado que no habían cumplido con ninguna de las normativas. Una cosa increíble que está pasando es Isabel Perón fue a Tucumán a avalar todo esto. Isabel Perón no ha abierto la boca nunca más. Bueno, el fiscal con el quien hablamos ayer había pedido la detención de María Estela Martínez de Perón y el juez de la causa la rechazó. No aceptó el pedido de detención de ella, aceptó el pedido de detención de los represores, de los militares directamente, no del poder político. Es increíble, incluso como, más allá de que tenga que pagar sus culpas judiciales, como necesidad de conocimiento histórico, el rol que ya antes del golpe de Estado cumplió la clase política argentina en represiones como estas, y digo la clase política argentina, no quiero generalizar, vamos a ponerlo claramente, ella no ha hablado nunca más de esto, es una persona que podría aportar muchísima claridad a estos hechos, pero bueno, se ve que se está cuidando de no caer presa, ¿no? Rigor declaró en su momento ante el juez Baltasar Garzón, Isabel Perón, y declaró que había sido muy bien tratada por Macera cuando la sacaron del poder y la llevaron al Mesidor, ¿se acuerdan? A la residencia sí. En Villa Langostura. Exacto. Esto fue lo más revelador que dijo sobre ese trance. Y para hablar así, mejor por ahí que no hable Perón. yo no albergaría muchas esperanzas. Agdel Vilas, decidí prescindir de la justicia, digo, porque una cosa es el decreto y otra cosa son las decisiones que él tomó. Decidí prescindir de la justicia no sin declarar una guerra a muerte a abogados y jueces complacientes. Tal vez lo que lo diferencia un poco de otros militares, no sé si por torpeza o por honestidad intelectual, es que este tipo no quería ocultar lo que se había hecho. Lo quería dar a conocer, él está muy orgulloso del accionar y este tipo de declaración a él no lo avergüenza, sino que todo lo contrario. Pero el argumento de la guerra es, me parece, lo que hay que desarmar rápidamente. Sobre todo porque en muchos casos, en muchísimos casos, la existencia real de la guerrilla ha servido de excusa a la represión mayor, a la totalidad de organizaciones y de población en general en Tucumán. Tal ha sido la ruptura con la conciencia histórica del pueblo tucumano, que cuando empieza la democracia, Bussi y Abdel Vilas logran zafar de los juicios por las leyes de punto final, obediencia de vida, etcétera, etcétera. En 1987, Bussi, con el partido Bandera Blanca, encima se llama, Bandera Blanca, empieza a crecer, empiezan a votarlo cada vez más, logra Palito Ortega ganarle las elecciones sospechosamente fraudulentas, pero en 1995 se convierte en gobernador. El pueblo tucumano lo vota gobernador en 1995, y a pesar de una política bastante nefasta en muchos aspectos, no hace tanto, en 2003, gana la intendencia de Tucumán, gana la capital de Tucumán. No asume, porque todos los juicios y las acusaciones por violación de los derechos humanos hacen y le impiden que pueda asumir, pero no puede desligarse. Fue diputado nacional. No puede desligarse el que el pueblo tucumano le haya dado el aval político a un tipo como este con la ruptura histórica que implicó la represión. Sergio Buñeschi. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Comienza espacio publicitario. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. La Radio Pública Argentina. Club Personal, chupándote las medias desde 1852. Asociate gratis en personal.com.ar. Personal, cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:00 p.m. 43 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. Caminando las noticias. Gente de a pie. Buenas tardes. Le agradezco mucho al señor Restivo las explicaciones que da para algo a lo cual a mí generalmente me repugna, como es el dinero, que hace de 49 personas en 50 que vendan su alma. Pero no obstante eso, es muy bueno informarse de la manera que lo dice este señor Restivo. Andrés de San Fernando, muchas gracias. Ningún asesor financiero serio le da crédito a estas calificadoras. ¿Y a ellos quién los califica? Son cazabobos. Los analistas serios hacen sus propios estudios. Ampliaremos, dice Piti Aguirre. Excelente periodista de economía, como todo el equipo que acompaña a Mario Weinfeld. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Bueno, ¿con qué ahora nos acompañan el Beto y Hernán? Una vieja samba maravillosa que fue cantada en todas las mesas, en todas las peñas. Y se cantaba de madrugada, o se canta de madrugada, con buenos vinos y con mucho recuerdo. El autor es Daniel Reguera, se llama Quiero ser luz. Haciendo la noche en la mitad de la tarde, no quiero volverme sombras, quiero ser luz y quedarme no quiero volverme sombras, quiero ser luz y quedarme. Me fui quemando en la noche, siguiendo la misma senda, siempre detrás de una guitarra. Apague la última estrella, siempre atrás de una guitarra. Apague la última estrella. No sé qué dicha busqué, qué quimera. Que samba me quitó el sueño, que noche mi primavera. Que samba me quitó el sueño, que noche mi primavera. Solo converso en silencio, me miran los ojos de antes, viejos de ausencia y de tiempo. Me miran los ojos de antes, viejos de ausencia y de tiempo. Misma mirada siempre de aquellos años tan lejos. Por fin me duermo en la noche, me alumbra el lucero viejo. Por fin me duermo en la noche, que alumbra el lucero viejo. Se pedía busqué, qué quimera. Que samba me quitó el sueño, que noche vi primavera. Que samba me quitó el sueño, que noche vi primavera. Quiero ser luz, samba de Daniel Regueras, Beto Solas en la voz, Hernán Fredes en la guitarra. Bueno, vamos a, como todos los viernes en Gente de a Pie, vamos a hacer un pequeño raconto sobre las voces que escuchamos a lo largo de la semana. El lunes hablamos con el doctor Oscar Becaluba, que fue abogado del hijo de Jorge Vildosa, uno de los hombres que fue lugarteniente de Emilio Eduardo Macera, quien lleva 23 años prófugo. Vildosa está siendo buscado por la apropiación en su momento del hijo de Cecilia Viñas. La historia de Cecilia Viñas es una impresionante como todas las de la dictadura, pero quizás tiene una particularidad única, que es que dejó mensajes y habló, fueron grabados, no dejó mensajes, sino que en su momento su familia la grabó cuando la llamaba por teléfono, ya entra en el comienzo de la democracia, preguntando por el destino de su hijo. Después de que en ese momento los padres hicieron la denuncia para que se buscara a esta mujer que había sido secuestrada durante la dictadura militar, desapareció para siempre. El hijo de Cecilia Viñas es Javier Viñas, quien fue apropiado por Vildosa, recuperó su identidad, pero sigue, defendiendo la postura de sus apropiadores. La mujer de Vildosa fue detenida hace pocos meses en la Argentina, y Becaluba, este abogado, nos cuenta cómo colaboró en su momento, nos contó cómo colaboró en su momento para que el hijo de apropiado por Vildosa, este chico, se hiciera el estudio de ADN en la Argentina, y cómo el propio Vildosa le relató cuál había sido el origen de su fortuna, que hoy en día está marcado por distintos negocios en casinos y el juego en todo el país. Lo escuchamos a Becalúa. Me dijo que era parte del dinero desaparecido, no me dijo que Macera lo había repartido, pero sí me indicó que Macera era el que lo presentó a Martinelli. Claro. Y después lo curioso es que Martinelli termina siendo el abogado de American Data y termina cobrando el dinero, que era la parte del dinero honorario que teníamos que cobrar nosotros, lo cobró Martinelli. O sea, uno entra a armar el rompecabezas y empiezan a cerrar cosas, ¿no? El martes hicimos un debate sobre uno de los temas nodales de la Argentina, que de estas mesas de debate que venimos haciendo en Gente de a Pie sobre política, economía, salud, y el martes pasado fue sobre educación. Vamos a escuchar las voces de Miriam Southwell, que es la coordinadora del área de educación de Flaxo, quien nos habla sobre el tema de la inclusión social en la escuela secundaria, que fue el recorte que hicimos para no abarcar toda la problemática educativa. Muchas veces se ha buscado una opción por el lado de la actualización de contenidos, que siempre es necesaria, que es indispensable y demás, pero que muchas veces cuando lo que se juega es la inclusión social o la desigualdad, no termina de alcanzar. Digo, hay algo, me parece que para trabajar todavía, que no es sencillo de trabajar, en términos de la sensibilidad y poner a disposición del otro, que a uno le importe lo que le pasa al otro. Digamos, nuestros profesores más sustantivos siempre fueron aquellos en los cuales, me parece, siempre es decir mucho, pero aquellos donde efectivamente tenían un saber, se apasionaban por ello, le importaba a lo que nos pasaba a nosotros con ello, había una preocupación porque si algo no se aprendía, insistir, buscarle la vuelta. Hay una cuestión de implicación en el trabajo docente que no siempre se resuelve a través de la vía de la actualización, que me parece que es la política que se desplegó mucho, como vos decías, en los 90 y aún a posteriori. No estoy diciendo con esto que no sea importante, digo que me parece que no termina de alcanzar. En el debate sobre educación también estuvimos con Carlos Rico Alcaraz, que es el rector de la Escuela de Enseñanza Media número 3 del Distrito Escolar 19 del Bajo Flores, y profesor en Ciencias de la Comunicación de la UBA, quien nos habló sobre los cambios que se produjeron en la enseñanza media desde sus inicios hasta la actualidad. El sistema educativo de enseñanza media desde su origen prácticamente no se modificó y fue creado algo así como para la articulación de estudios de nivel universitario, es decir, para la formación de una clase de dirigente que era selecta, que era pequeña. La obligatoriedad de la enseñanza secundaria y otros tantos cambios que fueron sucediendo en el país, porque tendríamos que mencionar la creación en un momento del perito mercantil, el proceso de sustitución de importaciones que vive la Argentina a partir del año 30 y el surgimiento de carreras con orientación técnica o industrial, fue generando un proceso de masividad donde la vieja estructura de la escuela media, que en lo esencial no se modificó desde hace 140 años, hace crisis frente a la situación actual. El miércoles abordamos uno de los temas que generó uno de las polémicas y de las noticias de la semana, que fue la descalificación que hizo el jefe de uno de los sectores de la CGT, Hugo Moyano, contra su ex abogado y diputado nacional por el Frente para la Victoria, Héctor Recalde, quien preside la Comisión de Relaciones Laborales, donde se está tratando el nuevo proyecto de ley de asociaciones de riesgo de trabajo. En ese cruce, Moyano le reprochó a Recalde que lo hubiese citado a la comisión cuando ya había un dictamen por mayoría, y Recalde ratificó que él firmó un dictamen por minoría que respeta en la mayoría de los puntos la propuesta que en su momento había hecho la CGT, que encabeza el propio Hugo Moyano. Pero nosotros hablamos con un abogado laboralista para que nos explique qué sucedió, ¿no es cierto, Néstor Restivo? Sí, así es, hablamos con León Piasek, que es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Ellos son muy críticos de esta ley, que básicamente mejora el sistema de ART, de estas polémicas empresas, pero no las anula, que es el reclamo que hace el movimiento obrero generalizado, y en todo caso obliga a los trabajadores, si se aprueba, a elegir o las ART o la justicia, y además la justicia que sea la justicia civil y no la laboral. Por eso ahí levantó mucha polémica. El proyecto se va a discutir casi con seguridad el miércoles próximo, y escuchemos entonces qué nos decía el doctor León Piasek. Sí, nosotros no queremos hacer una defensa corporativa, en defensa de los abogados. Si hay una industria del juicio, están también responsabilizando a los jueces, están representando a los jueces de la Corte Suprema, que fueron los que de alguna manera reformaron judicialmente esta ley que nosotros decimos que que es perversa. Hay una industria del incumplimiento, de la irresponsabilidad, de la falta de cumplimiento de normas básicas de higiene y seguridad del trabajo. Uno compararse solamente frente a cualquier obra en construcción sin ser un experto advierte inmediatamente que no se invierte en seguridad porque no hay un miedo a tener que reparar con sumas millonarias. Las estadísticas que se están dando son mentirosas. Cuando se habla de industria de juicio se habla de la patología. Si se habla de industria de juicio hay un delito, hay una acción ilícita que hay que denunciarla. El superintendente de riesgo de trabajo hace un par de años reconoció que había que cambiar la ley y ponerla en orden a los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Pasaron 3 años, algo pasó en el medio. Y el jueves hablamos con un historiador, con Javier Trimboli, para que nos contara sobre la miniserie que va a poner en el aire Canal 7 acerca de la guerra del Paraguay, ¿no es cierto, Sergio? Así es, la guerra Guazú, nos contó las implicancias y las consecuencias de la guerra del Paraguay, y este sábado a las 20:30 por Canal 7 empieza esa miniserie que va a durar 4 capítulos. Bueno, y ya estamos despidiéndonos en Gente de a Pie en esta semana, la segunda semana de octubre del 2012. Se va juntando gente, se va sumando gente al baile para nuestro coro de los viernes. Acá estamos con Beto Solas, Hernán Fredes. Y Beto, contanos cuál va a ser hoy la consigna de esta samba que también se cantó mucho. El oyente seguramente la recuerda y la va a cantar con nosotros, se va a sumar a este coro. Es un andante amoroso, dijo la Violeta, andante amoroso. Tiene que ver con esto de las serenatas que hoy dijimos. Vamos a cantar todos una angélica colectiva.